Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio.

Yo que quería que a mí me quisieran bonito, pero no me daba cuenta que no me quería ni yo. Si me compraba unas flores, duraban poquito. Yo le aplicaba a diario un filtro al corazón. Buscaba gurús en la India pa' ver si alguien lograba curarme este dolor. Hice feng shui en mi casa y más de 1000 limpias. Nada funcionaba hasta que acepté mi luz y llegaste tú. Silencio me aterra, me es familiar. Entra en tu fragilidad, me dice que es momento de ver. necesito hacer un trazo en el mapa para asegurar un destino y negar el olvido. Ando de perra suelta, andan mis pies sin riendas. No me avergüenza no tener escrito el futuro en un cheque. Prefiero mil dudas a no tener una y clavar esta estaca en mi pecho. De pie y desnuda me veo decir: no hay camino sin duda. deja de imaginar que hay alguien más en este lugar. Jamás será, nunca vendrá. Deja de especular que alguna vez te quise engañar. Jamás será. Si no quieres ver que te quiero, me gusta tu voz y tu cuello. Sabré que te espero, no quiero mirar a otro cielo. Thank you. Thank you. solo yo voy a mismas calles, pero una nueva historia. Hey. Los vagos por la gran ciudad. El taxi no llega, dime de si espero. La, ¿quieres que te yo quiero? Voy a darte todo mi amor. Sol, sol, ay, quepo en la arena, en la tierra ni en el mar. Atiendo problemas en el cielo sin aterrizar. Me quemo mil veces y mil veces vuelvo a regresar. Soy un unicornio multiforme. Para muchos mi vida un derroche. Para otros sem histérica y canto fatal. Pero yo solo quiero saber volar. Nací con estrella, pero se cansó de brillar. Escribo por reserva si algún día alguien quiere escuchar. Soy un unicornio multiforme. Para muchos mi vida un derroche. Para otros sem histérica y canto fatal. Pero yo solo quiero saber volar. Yo solo quiero saber volar. Pero yo solo quiero saber volar. Pero yo solo quiero. Pero yo solo quiero. Saber volar. Y hoy te escribo llorando en esta canción. Hoy Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio.